enviando un mail a bahiablanca.itinerante@esteri.it, va a poder solicitarse un turno para pasaporte y ciudadanía. Ese turno lo van a entregar para el 26, 27 y 28 de julio. Es una iniciativa del Consulado General de Italia en Bahía Blanca, del que dependemos nosotros. Bien. Han comprado un equipo que va a permitir hacer el pasaporte de manera, digamos, directamente acá en Santa Rosa. Bien. Pero bueno, van a estar solamente 3 días acá. Bien. Ya hicieron una movida semejante en Tierra del Fuego, en Santa Cruz. Bien. Y después de Santa Rosa se van a ir a Neuquén. La idea es que este servicio esté disponible únicamente para las personas que residen en La Pampa. O sea, de Santa Rosa, de Anguil o de General Pico, van a poder ser atendidas 26, 27 y 28 de julio. Bien. Previo solicitud de turno a través del mail, ¿no? Perfecto. ¿Esta iniciativa tiene que ver porque hubo demandas de personas que querían hacer un trámite y no podían llegar a Bahía Blanca? Sí, efectivamente. El Consulado General de Italia en Bahía Blanca tiene jurisdicción sobre las 6 provincias patagónicas y algunos partidos del oeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces la demanda, digamos, de pasaporte es enorme, teniendo en cuenta que somos 70.000 personas las que tenemos ciudadanía italiana. Entonces la demanda es muy importante y también el tema de trámite de ciudadanía. Entonces lo que ha visto el actual cónsul es de darle un poco más de dinamismo. Bien. Y atender directamente en descentralizar un poco el consulado, ¿no? Bien. Este es el objetivo fundamental de esta actividad. ¿Este número 70.000 es en La Pampa? No, 70.000 ciudadanos, entre 70 y 80.000 ciudadanos italianos hay en todo lo que es la circunscripción del Consulado General de Italia en Bahía Blanca. Son las 6 provincias y partidos del oeste de la provincia de Buenos Aires. Bien. Acá en la provincia de La Pampa andan alrededor de unos 6.000, 7.000 ciudadanos italianos, somos aproximadamente. Es un número bastante importante, digo, para toda La Pampa. Sí, teniendo en cuenta la población que tenemos nosotros, es un número muy importante. Incluso hay muchas personas que todavía tienen en trámite la ciudadanía y hay mucha gente que está muy interesada en tramitarla también, porque en este sentido el gobierno italiano es muy laxo en las posibilidades que brinda a aquellos que tienen sangre italiana para tramitarla, ¿no? Claro. Si vos podés demostrar que tu tatarabuelo era italiano, nació en Italia y podés tener todas las actas, el gobierno italiano te concede la ciudadanía italiana. Sí, hay personas que lo hacen un poco por añoranza, por el tema, una cuestión de familiar. Hay otras personas que por estudio, por trabajo también les interesa, porque el pasaporte italiano habilita no solamente para Italia, sino para los 27 países de la Unión Europea. Bien. O sea, España, Alemania, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera. Entonces se mueven con libertad. Así que hay gente que sí, que está interesada, que es una llave de ingreso irrestricto a Europa. Claro.